Muchas gracias a todos por la presencia, aunque estamos esperando a que el resto del grupo, yo creo que sí que podemos empezar a la presentación del libro de Bioactivismo y Movimientos Sociales, Teoría y Praxis de las Multitudes Conectadas, que yo no me voy a extender mucho porque de lo que se trata es de que ya que tenemos a los dos editores con nosotros, pues que puedan ellos exponer el trabajo. Pero básicamente este libro, al igual que el Congreso MUVENET, al igual que por ejemplo el IMAGE que se ha presentado esta tarde, al igual que otras redes en las que muchos participamos, ya sea por interés o ya sea como investigadores en universidades, pues forman parte del mismo esfuerzo común de crear un espacio de reflexión donde la academia y los movimientos sociales pues puedan dialogar, converger, y además se puede hacer una reflexión no ya solo crítica, sino también proactiva y performativa de cuáles son las prácticas que muchos desde la academia, pero también desde los movimientos sociales, hemos estado desarrollando en los últimos años, ¿no? Precisamente en el libro vais a encontrar artículos de algunos ponentes que han estado como Tina, como Lucía, como José Candón, como el propio David, como Francisco. Entonces, bueno, pues se trata de que aprovechemos este espacio que gentilmente nos ha cedido Luis en ese proyecto tan, tan interesante que nos mueve tanto, que es La Fuga, y que podamos compartir las ideas y contenidos que están en el libro para que nos sugieran reflexiones y acciones colectivas. No me extiendo más y os paso la palabra. No sé quién va a hablar primero. Bueno, primero agradecer a Luis, a La Fuga, porque la idea del Congreso de MOVENET es que tuviera espacios de diálogo y debate fuera de la universidad, de la facultad. Estaba previsto que vinieran muchos compañeros del Congreso que están ahora viniendo de Tramayol, donde se ha dado la última conferencia de hoy. Y siempre que hemos tenido como grupo de investigación la posibilidad de presentar algún trabajo, hemos procurado que con Luis aquí en La Fuga se pueda presentar, ¿no? Como un compromiso también con un tipo de difusión del conocimiento distinto. El proyecto que presentamos hoy en realidad es un trabajo de varios años de una beca de investigación del Sistema de Ciencia y Tecnología, programa Juan de la Cierva, con la que pudimos reclutar y recuperar a David, que venía de una estancia de varios años en Inglaterra, y él siempre ha trabajado sobre imagen, que no era una tradición de nuestro grupo de compolítica, de que la había trabajado sobre Clean Marker, que yo, para mí tiene que ver más con cine, movimiento obrero, con Armand Matelal, cuando descubrimos La Espiral y todo lo que se había hecho de grabaciones en el gobierno de Salvador Allende y de experimentación con la imagen, con los consejos obreros, pero no era un ámbito que habíamos trabajado tradicionalmente. Entonces nosotros llevamos hace 15 años trabajando TICs, participación, activismo digital, sobre eso, lo que quieras, y al final decidimos, bueno, pues vamos a hacer, vincular esos procesos de movilización social, algo sobre las imágenes, ¿no? Cómo se pueden utilizar. Él había publicado ya un libro sobre, que no sé si es la tesis, sobre Clean Marker, Faruqi, alguna. Sí, es una elaboración sobre la tesis. De diálogo, ¿no? Sobre la imagen, en un sentido crítico. Y esto lo digo porque, como preámbulo, porque los que venimos de una tradición marxista o materialista, lo de la imagen, recuerdo los debates en comunicación educativa, era algo alienante, ¿no? La imagen deforma, la imagen oculta, vela. Entonces, trabajar sobre la imagen nunca nos interesó en una línea crítica, nunca lo habíamos planteado como un debate en la línea crítica. Ganamos la beca del programa Juan de la Cierva y uno de los objetivos es, vamos a trabajar qué está sucediendo con el videoactivismo, cómo se están apropiando las imágenes para los procesos de movilización y acción colectiva. Y el libro en buena medida tiene que ver con ese producto. Hace unos pocos meses presentamos aquí también La Fuga, una iniciativa que ha liderado también David, que es quien también ha liderado este libro. Estamos en coautoría como editores, pero él ha sido un poco el que ha diseñado desde el punto de vista de estructura y autoría el volumen. Presentamos aquí con otro trabajo un seminario permanente de estudios visuales, justamente en esa línea, vinculado con arte público, con trabajo en los movimientos sociales. Y lo interesante del libro son varios aportes que voy a resumir. Él podrá dar más detalles sobre los contenidos, pero una que me parece importante es abrir una reflexión que creo que es de vanguardia y está en la línea de la frontera del conocimiento, porque prácticamente no solo en español, sino en inglés, la literatura sobre estos temas es muy escasa. No solo tenemos una nómina de autores de referencia en este ámbito, sino que enlaza con muchos de los temas que en ese seminario de estudios visuales estamos trabajando. Me vais a permitir citar un trabajo de Didi Huberman sobre las imágenes y la toma de posición, ¿no? La lectura de este libro por lo menos aporta cinco lecciones o cinco tesis que estamos defendiendo en Compolíticas, ¿no?, en el grupo de investigación. La primera y fundamental es que para saber hay que tomar posición, y que las imágenes nos sirven también para tomar posición, para anclar la experiencia, ¿no?, y para abrir imaginarios. Y grupos de investigación como el nuestro, que piensa la comunicación no como dominio, no como sistema de control social, sino como espacio de emancipación y de liberación, entendemos que también con imágenes se puede, de algún modo, saber, aprender y tomar conciencia, es decir, generar procesos emancipatorios, ¿no? La segunda idea, que está en muchos de los textos que recoge el volumen, es que la imagen es un poderoso, yo diría, quizá el más poderoso en esta época, un poderoso dispositivo para desenmascarar. Frente a esa tradición marxista que identifica la imagen con ocultación, la imagen también puede ser un poderoso dispositivo de desenmascaramiento, ¿no?, de recuperación, por ejemplo, de la memoria negada de los olvidados, de recuperación también de historias de vida, de recuperación de grupos y colectivos, que es un poco lo que abordamos en el libro, que tradicionalmente no tienen visibilidad en los medios mainstream, es decir, que no tienen capacidad de proyección más allá de su experiencia inmediata. Y este es un elemento importante que ha permitido el desarrollo tecnológico de socialización. No es nuevo, en algunos de los capítulos recuperamos que hay una historia, por ejemplo, en América Latina, de experimentación con las imágenes en proceso de movilización y de recuperación de la memoria de los olvidados, de los negados, de los obliterados, pero ese es un elemento que también cambia una tradición de la izquierda o del pensamiento marxista que había identificado imagen con ocultación y que no había visto en las imágenes un poderoso elemento de develamiento o de desenmascaramiento de relaciones de dominio, ¿no?, relaciones de poder. La tercera lección tiene que ver con lo que llamaríamos la teoría del montaje, ¿no? Mostrar el montaje, y yo creo que es uno de los elementos que citaba Castel de la autocomunicación de masas, ¿no? Lo que hoy podemos hacer es construir justamente a través de esta técnica procesos de lo que sería la estética y el modelo dominante de los imaginarios que surgen y proliferan en nuestra cultura audiovisual. Algunas de las ponencias en el Congreso están poniendo mucho énfasis en que hasta qué punto el uso de las imágenes o las nuevas tecnologías es distinto a los medios comerciales o convencionales. Bueno, podríamos discutir sobre ello, yo creo que no llegaríamos a un acuerdo, pero lo que pone en evidencia el uso de los movimientos sociales, de las imágenes y del vídeo, es que hay otro modo de montar, y que la esencia de la información y de las tecnologías es editar y montar. Esa es la esencia de la cultura mediática, y lo que hacen los colectivos sociales es montar de otro modo, no solo contar un contenido y una historia distinta, sino incluso con esa lógica del amateurismo, mostrar la imagen de otro modo, o imágenes en contenidos también con otra narrativa. Un elemento cuarto que me parece interesante del debate que mantuvimos en este proyecto es un poco la pedagogía democrática, lo que se llama las políticas de representación, ¿no? ¿Hasta qué punto este videoactivismo puede desarticular nuestro sentido común, la percepción habitual que tenemos de las relaciones entre cosas y situaciones, de las representaciones de grupos, minorías y colectivos que se manifiestan y protestan con el uso de las imágenes? Hay algunos que incluso han criticado cierta espectacularización de los movimientos sociales o carnavalización en el uso de estas herramientas para proyectar las protestas, ¿no? Por ejemplo, el recurso a la violencia que tanto hemos criticado, ¿no?, mostrar la violencia, las cargas policiales como una manera de protesta. Muchos de esos elementos no sé si pueden cambiar nuestro sentido común o reforzar más los estereotipos de esas movilizaciones o las acciones de protesta de estos colectivos. Sería a discutir, pero sí creo que estas experiencias sí desarrollan cierta pedagogía democrática sobre que la comunicación es un espacio de disputa, es un espacio de disputa del sentido, donde se producen imaginarios y que, por tanto, no solo es un medio para dar a conocer la protesta, sino también un espacio para discutir qué es la comunicación, qué es el espacio público y cómo podemos construir otro tipo de mediación social. Y hay un elemento pedagogía democrática creo que muy interesante y que nos podría llevar a decir que es verdad que la socialización de las tecnologías con el Super 8 hace muchos años se dio, pero hoy día creo que hay una mayor reflexividad, una mayor capacidad de pensar sobre la imagen y sobre las mediaciones por parte de los movimientos sociales que no se daba antaño. Y ese es un elemento de pedagogía democrática sobre el propio estatuto de la comunicación en esos procesos de movilización colectiva. Y por último, en quinto lugar, yo creo que de algún modo estas experiencias demuestran que hay una nueva estructura de sentimiento, como diría Williams, un nuevo sensorium de las multitudes, que muy distinta a lo que fue la primera experiencia de los años 60, al situacionismo en el uso de las imágenes. Es verdad que bebe mucho en sus fuentes de esas experiencias de irrupción en la esfera pública, con el manejo de la imagen. No hemos trabajado mucho sobre arte público, pero sería un tema también a explorar, en fin, cómo también el mundo del arte está desarrollando este tipo de dialéctica. Y en cualquier caso, si reconocemos que hay una nueva subjetividad, una nueva sensibilidad, habría que abordar mucho más trabajo, que quizá no ha sido tanto el objetivo central de este libro, sobre la estética y sobre la subjetividad, sobre las imágenes y sobre los imaginarios, que de algún modo es el objetivo del IMASD en Tecnopolítica. Hay un grupo que solo se va a dedicar al discurso y a la estética de los procesos de movilización a través de las redes sociales. Pero sí que reconocemos en el libro que hay una nueva sensibilidad, no solo en la recepción, sino también en la producción y en los contenidos y formas de narrar a través de estos colectivos. No están todas las experiencias, nos hubiera gustado meter, por ejemplo, las experiencias como el paro agrario del campo en Colombia, que es muy interesante en el manejo de imágenes en plataformas como YouTube. Hay otras muchas experiencias que no hemos podido recoger, es un ensayo, y de hecho creo que el resultado es, está mal que lo diga como coordinador, pero dado que gran parte del mérito se debe a David, yo creo que el libro es tan bueno que incluso estamos pensando en hacer una edición en inglés para otro tipo de lectores, no solo porque hay poca literatura, sino porque hay experiencias y reflexiones muy de fondo que pueden aportar a una lectura u otra de esa mediación en un plano que quizá había estado denostado por la propia izquierda. Se hablaba esta mañana, creo que era Amador, de los cuerpos, ¿no? El cuerpo y la imagen están muy ligados. Nosotros somos más del logos, de la palabra, y creo que la virtud de los nuevos movimientos sociales que ven que a través del sentimiento y una teoría sobre las emociones y la acción de protesta entranca más con las imágenes que ligan a los cuerpos que con la palabra, tal y como tradicionalmente hemos hecho los procesos de movilización colectiva. Yo lo dejo ahí, David, que ha sido bueno, que ha liderado en esos años de... Bueno, voy a ser breve, yo también, porque estamos al final del día y estamos ya también todos muy cansados. En realidad, el libro, más de lo que menciona Francisco, es testimonio de varios encuentros. El primero entre él y yo, porque es cierto que lo que yo había venido trabajando, aunque se situaba desde una perspectiva crítica, estaba más centrado en una reflexión sobre la ontología de la imagen y la representación de la realidad, o incluso la carga política de la imagen, pues dentro de estructuras de representación. Estamos hablando sobre todo, yo me había centrado en el estudio del cine de no ficción asociado con las nuevas olas en los años 60, ¿no? Ahí mencionaba La Espiral, pero también La Sociedad del Espectáculo de Guy Bourdieu. Estaba también toda la parte de Chris Marker y luego el nuevo cine alemán con Aaron Farocki, que había espacios realmente intensos de reflexión sobre el valor político de la imagen, pero se planteaba más desde el terreno de lo artístico, de una serie de artistas que habían decidido andar hacia la realidad y hacia la carga política de las imágenes. Y el libro es un encuentro de esa tradición mía o de esos estudios que yo he venido realizando y lo que se había venido desarrollando en Compolítica. Y ahí es donde nos encontramos en el terreno del videoactivismo y localizamos un terreno donde realmente hacía o pensábamos que hacía falta una aportación. Y en ese sentido el libro parte de esa idea de decir, es un terreno aún por cartografiar. Hay buena parte de un bloque dentro del libro que se dedica precisamente a eso, a cartografiar. Hay tipologías, hay una genealogía histórica, intentando poner en relación el videoactivismo con muchísimos ejercicios que habían tenido lugar antes, desde los cinetrenes en la Unión Soviética, a la tradición del tercer cine latinoamericano, etc. Activismo, a pesar de que en la imagen veáis tantos móviles, etcétera, la idea de utilización, no solo de utilización política de la imagen en el seno de los movimientos sociales o sobre la base de procesos de cambio social, sino también la imagen como modo de relación, como forma de relacionarse con el otro, tiene una historia larga. Entonces hay un bloque que habíamos dedicado a eso, donde también hay encuentros, míos con... Estoy especialmente contento de que esté Tina aquí, que ella participa en el libro, y de hecho ella tenía un artículo en inglés, Video for Change, que bueno, pues hacía una tipología que encontramos tan interesante que optamos por directamente yo opté por traducir su texto, y me dio la oportunidad también de encontrarme con ella y de trabajar con ella, al igual que hicimos con Michael Crona, que también está en la Academia Sueca, que había estado trabajando sobre el valor del vídeo en las primaveras árabes. Entonces hay un bloque del libro que se centra un poco en esa especie de cartografía de urgencia, porque apenas había estado, ¿no? También está el texto de Concha, que en ese sentido pues nos ha ayudado mucho. También hay una parte del libro que se centra en un sentido más actual, en entender el papel que están jugando estas imágenes en relación con movimientos sociales actuales. No tanto a nivel de contenido, como, es decir, no tanto a nivel de lo que cuentan los ejercicios videoactivistas, sino de el papel activo que adquieren esas imágenes en esos procesos de cambio. Era curioso ir descubriendo, por ejemplo, que casi siempre era posible localizar vídeos que diferentes autores tendían a localizar en el comienzo de procesos de cambio acelerado. Por ejemplo, en la primavera árabe había un vídeo, el vídeo este de la... aparte del vídeo de la chica del sujetador azul, ¿no? Que es una chica a la que le dan una paliza, tal y cual, invariablemente se construían narrativas. A mí me cuesta pensar que, digamos, esta idea de, ¿no?, como titulan algunos de esos vídeos, el vídeo que inició una revolución. Pero es curioso que sí que al menos nos vale para entender que buena parte de estos autores daban un valor al hecho de ese mostrar como inicio de un proceso, como inicio, pero como un cierto catalizador o algo que tiene una incidencia sobre un proceso de cambio político. Y ahí también nos empeñamos en otra beta que nos parecía interesante y que tampoco estaba muy tocada, que era la idea de entender también el videoactivismo no solo como en un sentido de lo que se representa, sino ver ejercicios de creación de vídeo en los cuales se movilizaban estructuras de producción, de realización, de recepción, que podríamos denominar como prefigurativas, que reflejaban los modos de funcionamiento de los propios movimientos sociales. Es decir, si mi movimiento social es un movimiento asambleario, ¿por qué no empezamos a hacer vídeos de forma asamblearia? Y eso nos parecía una beta bastante fértil del videoactivismo, ver también cómo podía ir mucho más allá del contenido y estructurar formas de relación que de alguna manera permitiesen a la gente liberarse en un sentido o experimentar una realidad emancipatoria, podríamos decir, si tenemos en mente emancipación, que es como yo lo tengo en mente, como se refiere Rancière, ¿no? A experimentar una distribución de lo sensible diferente. Y al final también hay un bloque, evidentemente, que se relaciona con movimientos concretos y momentos de cambio concretos. Y ahí está desde el 15M a los movimientos en defensa del derecho a la vivienda aquí en España, a la primavera árabe, donde se estudian herramientas concretas y se trata de ver de qué forma hay un... Michael Crona lo menciona. Sobre todo para que tengamos en cuenta que hemos intentado un afán de complejidad a la hora de mirar a estos dispositivos. He mencionado un dispositivo digital que a lo mejor conoceréis, Bambuser, que es uno de estos que te permite, ya eso lo hace hoy Google Hangouts también, emitir en directo a través de un enlace. Y fijaros, ¿no?, esa herramienta que en principio pues es recibida dentro de los movimientos sociales en Egipto como liberadora, porque les permite no solo grabar para denunciar cuando hay, por ejemplo, casos de brutalidad policial, sino que es también que cuando les quitan el móvil y los tiran al suelo y lo pisotean, no pasa nada, eso se ha quedado grabado, eso está en un servidor, eso está fuera, eso hay gente fuera que lo está recogiendo, y eliminando el dispositivo físico no se eliminaba. Sin embargo, esa misma herramienta estaba siendo utilizada también por la policía para, a través de la función de geolocalización, entender dónde estaban los activistas y ir. Entonces, lo que quiero decir es que no ha sido un libro para tomar posición, sino ha sido un libro para tratar de reflejar la complejidad que muchas veces se dan en estos fenómenos y en ese sentido, pues hablar muchas veces de videoactivismo, pues digamos, tiene ese sentido progresista, de cambio, como el vídeo puede... Y es verdad que en esos muchos casos funciona así, pero es un terreno realmente complejo. Entonces, pues bueno, la aportación es esa. Nos ha valido para encontrarnos nosotros, por ejemplo, y para abrir un terreno que ahora estamos transitando. Nos ha valido para encontrarnos con colegas, igual que nos ha valido hoy para encontrarnos con vosotros, y esa es la función del libro, ¿no? Entonces, nada, yo agradeceros profundamente que hayáis venido a esta hora, y pediros encarecidamente que nos vayamos a tomar algo y lo disfrutemos. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta o algo concreto así que queráis, podéis hacerla aquí o en el bar. O con imagen líquida. O con imagen líquida. Es un buen concepto. Pues, como dicho, es decir, quien quiera que diga si quiere preguntar aquí o en el bar. Vale. No, sobre todo también por Luis, porque ayer terminamos como a las 10 y media, ¿no? A las 11 también, ¿no? Hoy hemos logrado por lo menos a las 10. Nosotros hemos estado de congreso todo el día, desde la mañana a las 8 y media, pero él también le lleva desde primera hora con la tienda abierta. Y si alguien quiere comprar el libro, pues está ahí también para que... ¿Cuánto vale el libro? Pues no lo sé, ¿cuánto vale? Solo lo tengo mirado ahora. Pero creo que hay una oferta, ¿no? Si te llevas tres, hay un... Ya tiene que ser más. Bueno, pues si os parece bien, nos organizamos, pero ya para tomar algo. Vale, pues gracias por venir. Bueno.